sé, no me acuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré. Todo fue un error, tarde lo sé. Y las cosas hermosas que ella me decía, sin embargo yo no correspondía. Sabiendo que sufría, me da melancolía. Ciego estaba, muy mal que la trataba, y por mucho tiempo con otra la engañaba. No me importaba su cariño, su amor, y ahora por ella yo muero de dolor. Se secó la flor porque nunca la regué. Lentamente fue muriendo y nunca lo noté. Espero mis lágrimas algún día la retoñen. Entiendo sus razones, espero y me perdone. Yo mismo la empujé, no puedo quejarme, y solo sus recuerdos van a quedarme. Ella se fue. Aún me acuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré, todo fue un error, tarde lo sé. Aún me acuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré, todo fue un error, tarde lo sé. Más que todo.